El llanto sobre el lomo. Mi cuerpo siempre débil, mi corazón de plomo. Ellos quitar qué pasó con ese hit. Se acabó la plata y ya no vienen por aquí. Usted sabe, Benjaí, que se les veía en la cara. Porque siempre el que más habla es el que más sale con raras. Ya sabemos de su truco, para nadie es un secreto. Si el valor fuera dinero, venderían el respeto. Su palabra es veto, que su criterio abortan. Muchas lenguas largas para palabras cortas. Que se derrame lo que corre por su horta. Porque a veces lo que más importa. Y a veces lo que más importa son las caras largas, amargas, las cargas. Y a veces lo que más importa realmente no aporta y la vida te acorta. Y a veces lo que más importa son las caras largas, amargas, las cargas. Y a veces lo que más importa realmente no aporta y la vida te acorta. Amar a quien no te amará, no se mide con la misma vara. Quieren la verdad, pero no hay como se atrevan. Pero si el río suena es porque hasta mierda lleva. No importa si no hay pago ni tampoco pensión, perdona. Recuerda que ser MC no pensiona. El pago es cuando escribes y hacerlo te emociona. El pago es cuando llenas el alma de las personas. Fluyendo con mis fieras en aceras mil sucesos. Pero me importa más fluir adentro de sucesos. Alivianar sus cargas con canciones de pesos. Sonando en la prisión para liberar los presos. Los tesos son de esos que no se quedan tiesos. Por besos, por pesos, no pausan el proceso. Porque quedarse quieto también es retroceso. Y a veces lo que más importa son las caras largas, amargas, las cargas. Y a veces lo que más importa realmente no aporta y la vida te acorta. Y a veces lo que más importa son las caras largas, amargas, las cargas.